han puesto en mí. Un corazón nuevo que lo hace latir. En todo momento que lo hace latir. También qué alegría cuando tú me abrazas, cuando tú me besas. Hermoso Jesús, que lo hace latir, también de alegría cuando tú me abrazas, cuando tú me besas. Hermoso que es tú. Has puesto en mí tus bellas palabras y me haces sentir todo lo que me amas, que me haces sentir. Espíritu Santo, cuando tú me guías, cuando tú me ayudas, hermoso que tú, que me haces sentir tu Espíritu Santo cuando tú me guías, cuando tú me ayudas. Hermoso Jesús.